Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está frío, ya salí ahorita. Y sí está heladito. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y el cielo estará principalmente despejado el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados. El día de hoy no veo probabilidad de lluvias, ni de nieve, ni de lloviznas, ¿ok? Para el día de mañana, jueves 5 de enero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32. Hay una probabilidad de que caigan chubascos de un 48% y esto sería a partir de las 6 de la tarde, bueno, 5 de la tarde aproximadamente empezará a llover un poquito y a las 6, de 6 a 7 estarán los chubascos, después se va a detener y va a regresar de 11 en adelante. Entonces, el día de mañana jueves sí se esperan chubascos por la tarde. Para el día viernes 6 de enero, el día de los Santos Reyes, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 30. Hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve, una probabilidad de un 79%. Pues sí va a estar un poquito fuerte la nevada porque va a amanecer, o sea, desde la 1 de la mañana va a empezar a caer la nieve y va a continuar hasta las 5 de la tarde el día viernes. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos nublados, asoleados, perdón, soleados, no nublados, muy soleados se espera el día sábado, así que hay que aprovecharlo, con temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 28, con cielos despejados. Para el próximo domingo, 8 de enero, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 35, con cielos muy soleados. Pues las temperaturas van a ir en aumento. Hoy es el día pues un poco más frío, al igual que el próximo viernes, el día de los Santos Reyes, si van a comer rosca, pues abríguense muy bien. Parece que estas tormentas de nieve se van a ir retirando. Antes de que comenzáramos el mes de enero, pues antes de que finalizáramos más bien el año, cuando el último programa, el 22 de diciembre, nos habíamos ido al pronóstico de todo el mes y todo el mes nos decía que iba a estar nevando. Ahora no nos dice eso, cambió. Sí se sigue esperando nieve, pero no como estaba pronosticado semanas atrás. Estoy viendo aquí. Las temperaturas no van a estar tan bajas ya.

abrázame. Olvidemos del ayer. No hay dolor junto a ti. Vuelvo de nuevo a vivir. Quiero estar en tu piel. Aquí estoy, llévame

Eres de los elementos más valiosos porque no hay mucha gente con tus habilidades y eso lo reconocerán tus superiores el día de hoy. En cuanto a la pareja, la recomendación es que hagas público tu romance para evitar malentendidos. Para el signo de Tauro, la idea que tienes sobre un proyecto que hay en puerta promete brindar muchas ganancias, solo debes llevarlo a cabo. Hoy un ser querido te reprochará algo que te hará sentir muy mal. No te pongas a la defensiva y trata de solucionar ese problema. Para el signo de Géminis, a la mayoría de las personas les da miedo el fracaso, así que no debes sentirte extraño por ello, aunque tampoco tienes que preocuparte por eso, porque todo lo que tienes planeado saldrá bien. No hables mal de la familia de tu pareja porque tendrás problemas. Para el signo de Cáncer, es un buen momento para reconocer a las personas que te apoyan y que están a tu lado. En ocasiones sueles valorar más a quienes no te prestan atención y eso debe de cambiar. No tomes una decisión apresurada en cuanto a los problemas con tu pareja. Para el signo de Leo, este miércoles recibirás impulso por parte de una persona experta en tu rama. Lejos de percibirla como una amenaza, tómala como una fuente de inspiración. Por otro lado, tu romance atravesará por momentos turbios a causa de un reclamo. Para el signo de Virgo, recuerda que tu cuerpo es la herramienta más importante que tienes. Si no lo cuidas, podrías enfrentar las consecuencias. Los astros te dicen que descanses si lo crees necesario y que no hagas más de lo que puedes. Para el signo de Libra, es el día perfecto para pedir ese aumento de sueldo o una promoción en tu puesto. No habrá manera de que tus gerentes se nieguen porque has dado buenos resultados. En lo que sí tienes que ser más cauteloso es en el tema romántico. Debes dejar de guiarte por tu orgullo al momento de discutir con tu pareja. Para el signo de Escorpión, los planetas te exhortan a iniciar ese negocio que tienes en mente. Si es que tu objetivo es dejar de ser un trabajador, el que no arriesga no gana. Además, si te mantienes positivo y disciplinado, todo irá perfectamente. Para el signo de Sagitario, tu carácter debe salir a la luz en los momentos más necesarios. Este miércoles será uno de ellos.

Fue una película bastante cara y pensaban que los primeros días, primer semana, iban a recuperar pues lo que se le invirtió. Y yo recuerdo que cuando dije aquí la noticia, pues todavía no lo recuperaban. Pero pues ahorita, para estos momentos, pues ya, pienso que pues ya lo han de haber recuperado. Y y esta lista va desde los Avengers, los Piratas del Caribe, hasta las películas de Rápidos y Furiosos, así como Star Wars, ¿no? Y bueno, en el número 67 se encuentra Bohemian Rhapsody, que es una película que fue mal recibida por la crítica, pero Rami Malek ganó el Oscar por su interpretación de Freddie Mercury, y el filme pues recaudó nada más ni nada menos que $910 millones. ¿Cómo la ven? La verdad es que yo antes no sabía casi nada pues de Freddie Mercury. Y pues esta película obviamente me hizo conocer quién era, y pues era el cantante principal de Queen. Entonces, si no la han visto, se las recomiendo, ¿no? Y bueno, en el 66 se encuentra Shrek 2, y que es la más exitosa de la franquicia, de logro que vendió tickets por un total de $928 millones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y la 2, no la 1. En el número 65 se encuentra Los Minions, Nace un Villano, que es la película que cuenta los orígenes del villano Gru, que fue un exitoso sensacional que recaudó $939 millones. En el número 64 se encuentra Buscando a Nemo, que la excelente película de Pixar recaudó $940 millones. Si ustedes están escuchando, pues hay unos que son películas ya muy viejitas y otras no tanto. 62 y 63, Harry Potter 5 y 6. Harry Potter y la Orden del Fénix recaudó $942 millones, mientras que Harry Potter y el Príncipe Mestizo totalizó $940 millones. Y en el número 61 se encuentra El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. La segunda entrega de la trilogía vendió entradas por un total de $948 millones. En el número 60 se encuentra el Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La primera película de Doctor Strange recaudó $677 millones y la secuela mucho más, de $955 millones. En el número 59 se encuentran Los Piratas del Caribe en el Fin del Mundo, con Johnny Depp, que es una de las franquicias más exitosas de la historia y que aparece muchas veces en este listado. La película del 2007 recaudó nada más ni nada menos que $960 millones. ¡Wow! En el número 57 y 58 se encuentra El Hobbit 2 y el 3. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, recaudó $962 millones, mientras que El Hobbit, la desolación de Smaug, recaudó $960 millones. En el número 56 se encuentra El Libro de la Selva, que es una película basada en el libro homónimo e inspirada en esta película animada de 1967, el año. Y bueno, esta película del 2016 recaudó $966 millones. En el número 55, Mi Villano Favorito, número 2, recaudó $971 millones, mucho más que la primera, que apenas logró los $543 millones. Y en el número 54 se encuentra Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. La parte 1 de esta película es muy inferior a la parte 2, pero no le impidió recaudar $977 millones en todo el mundo. Y es increíble, pero Jumanji, la película nueva en la selva, está en el número 53. La primera entrega de Jumanji se estrenó en el año 1995. Cuando yo estaba en la secundaria, para que se den una idea, y estuvo protagonizada por el inolvidable Robin Williams. Y esta otra versión, que es del 2017, cuenta con Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas. Y fue un éxito absoluto, vendieron $995 millones. Pero la verdad, Es que sí, pues son buenos actores, pero me quedo con la primera, obviamente. En el número 52 se encuentra Jurassic World Dominion. La última entrega de la nueva trilogía de dinosaurios fue muy mal recibida por la crítica. Y la verdad es que pues no es una buena película, pero sí recaudó dinero. ¿Cuánto creen? 1,001 millones de dólares. O sea, 1 billón. Y en el número 51 se encuentra Batman, el Caballero de la Noche. Sin ninguna duda, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Fue ganadora de 2 premios Oscar, incluyendo Mejor Actor de Reparto para Heath Ledger por su inolvidable Joker. Recuerden que después esta película murió. Bueno, cuando salió al cine, él ya había muerto. Creo que así como, fue como pasó, ¿no? Y esta película superó con lo justo los 1,000 millones de dólares, que fueron 1,006 millones de dólares, 1 billón. Y El Hobbit se encuentra en el número 50, El Hobbit, un viaje inesperado. Si bien la película no es tan buena como las 3 del Señor de los Anillos, pues le alcanzó para recaudar 1,017 millones de dólares. Harry Potter y la Piedra Filosofal está en el 49. Esta se estrenó en el 2001 y recaudó 1,024 millones de dólares. En el número 48 se encuentra Alicia en el País de las Maravillas. La adaptación de la clásica novela dirigida por Tim Burton recaudó 1,025 millones de dólares. Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, se encuentra en el número 47. La primera entrega de las precuelas, posiblemente sea pues la peor película de todas las de Star Wars, pero pues eso no le impidió ser un éxito, ya que pues obtuvieron 1,027 millones de dólares. En el número 46 se encuentra la película Buscando a Dory por un total de 1,028 millones de dólares. En el número 45, Mi Villano Favorito, número 3, que pues su recaudación fue de 1,035 millones de dólares. En el número 44, Zootopia, que es una de las mejores películas animadas de los últimos tiempos y también ganadora de un premio Oscar en categoría, y vendió entradas por un total de 1,042 millones de dólares. Esta película pues yo sí la recomiendo, igual que toda la de los Minions. En el número 43, Piratas del Caribe, Navegando por las Aguas Misteriosas. Esta es la cuarta entrega de la saga, en la que Jack Sparrow busca la fuente de la juventud, y aquí recaudó 1,045 millones de dólares. En el número 42 se encuentra Aladdin, que la adaptación del clásico animado pues no recibió buenas críticas, pero Will Smith no suele fallar en la taquilla y recaudó nada más ni nada menos que 1,050 millones de dólares. Y Rogue One, una historia de Star Wars, el primer spin-off de la historia de Star Wars, fue un éxito absoluto. Recaudó 1,058 millones de dólares. Y aquí es donde sale Diego Luna en esta película de Star Wars. El Rey León está en el 40 lugar. Y pues también un éxito absoluto y la segunda película más antigua del top 50. Y se estrenó en el año 1994. Recaudó 1,063 millones de dólares. Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, se encuentra en el 39 lugar y recaudó 1,066 millones de dólares. Toy Story número 3. Esta fue una excelente película, ganó 2 premios Oscar y recaudó 1,067 millones de dólares. Toy Story 4, que fue la última aventura de Woody y sus amigos, que superó los 1,000 millones de dólares, fueron 1,073 para ser exactitos ahí. En el número 36 se encuentra Star Wars, El Ascenso de Skywalker, que pues última entrega para la nueva trilogía de Star Wars, que tiene como protagonista al Rey Finn y Kylo Ren. No fue muy bien recibida por los fans, pero igualmente recaudó 1,074 millones de dólares. El Guasón, ¿vieron la película de Guasón? Que es el máximo enemigo de Batman. Pues recibió una respuesta mixta de la crítica, pero recibió 11 nominaciones al Oscar y fue un éxito con las audiencias y recaudó 1,074 millones de dólares. En el número 34, Batman, El Caballero de la Noche, asciende, recaudó 1,081 millones de dólares. Transformers se encuentra en el número 33, la era de la extinción. Aquí pues recaudaron 1.104 millones de dólares. En el número 32 se encuentra James Bond, o bueno, 007, Operación Skyfall. La saga de James Bond cuenta con más de 20 películas y Skyfall es la más exitosa de todas, habiendo recaudado 1.108 millones de dólares. El número 31 se encuentra Parque Jurásico, que se estrenó en 1993, recaudaron 1.109 millones de dólares. En el número 30, Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, recaudó 1.123 millones de dólares. Esta fue la tercera y la última entrega de esa trilogía, ¿ok? En el número 29, Capitana Marvel, la primera película de Marvel con una mujer en el rol protagónico, fue un rotundo éxito, 1.128 millones de dólares. En el número 28 está Spider-Man, Lejos de Casa, que fue la segunda película de Spider-Man dentro del universo Marvel y fue la película más exitosa del héroe de Nueva York, que recaudó 1.131 millones de dólares. Y por eso pues de repente empezaron a salir los Spider-Man en Nueva York, ¿no? Haciendo pues todas esas acrobacias. Y en el número 27 se encuentra El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Aquí fue la tercera entrega, que fue el final de la saga y un éxito absoluto. Ganó 11 premios Oscar y recaudó 1.146 millones de dólares. En el número 26 se encuentra Aquaman, la historia del heredero de Atlantis, que recaudó 1.148 millones de dólares en todo el mundo. Y en el número 25 está el Capitán América, Civil War. Y es una excelente película que lleva el nombre de Capitán América, pero que bien podría ser una de Avengers, al contar con una enorme cantidad de héroes. Y recaudó nada más ni nada menos que 1.153 millones de dólares. En el número 24 se encuentran los Minions, con 1.159 millones de dólares. En el número 23, Iron Man 3, con 1.215 millones de dólares. En el número 22, Rápidos y Furiosos 8. Y recaudaron 1.236 millones de dólares. En el número 21 se encuentran Los Increíbles 2. La primera fueron Los Increíbles y recaudó 633 millones. Y la segunda, prácticamente el doble, 1.243 millones de dólares. En el número 20, es una lista bastante grande, ¿verdad? Pero bueno, no puedo dejar así para ver cuál es el que gana el primero. Número 20, La Bella y la Bestia, recaudó 1.305 millones de dólares. Número 19 se encuentra Frozen, la historia congelada, que fue un éxito rotundo de Disney y recaudó 1.305 millones de dólares. En el número 18 se encuentra Jurassic World, El Reino Caído, con 1.310 millones de dólares. En el número 17 está Star Wars, Los Últimos Jedi, que pues de todas maneras fue un éxito en la taquilla, aunque dicen que los fanáticos consideraron una falta de respeto a la saga, no sé por qué, pero bueno, con 1.332 millones de dólares. En el número 16 se encuentra Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2, que fue la última película de Harry Potter, que fue más emotiva y exitosa de la saga, recaudó 1.342 millones de dólares. En el número 15 se encuentra La Pantera Negra o Black Panther, que pues fue un éxito impresionante acá en Estados Unidos, donde superó los 700 millones de dólares en recaudación y a nivel global alcanzó la cifra de 1.382 millones de dólares. Y ya en el número 14, en lo que va del 16 de diciembre hasta ahorita, que pues todavía no es ni siquiera un mes, ya se encuentra Avatar 2, El Camino del Agua. La secuela de Avatar pues tardó muchos años y costó mucho dinero, pero lo está recuperando y ya superó los 1.401 millones de dólares. Imagínense cuánto va a llegar. Y bueno, en el 3 está Avengers, la era de un Ultron, que probablemente fue la peor película de Avengers, por ahí dicen los fanáticos. Y también la que menos recaudó de las cuatro, aunque claro, pues la peor recaudación de Avengers sigue siendo muchísimo, con 1.402 millones de dólares. En el número 12 se encuentra Frozen 2, que recaudó 1.450 millones de dólares. En el número 11 está Top Gun Maverick, que fue la entre la película original y esta secuela pasó pues más tiempo de lo habitual, nada más y nada menos que 36 años de diferencia, casi mi edad. Pero pues se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tom Cruise, lo cual pues no es poca cosa, ya que recaudó 1.488 millones de dólares. En el número 10 se encuentra Rápidos y Furiosos 7, que fue la película más exitosa de la saga y fue la última entrega con Paul Walker, y su recaudación fue de 1.515 millones de dólares. En el número 9 se encuentran los Avengers, Los Vengadores. La primera de Avengers llegó al cine en el 2012 y fue la primera vez que vimos a todos los héroes juntos. Recaudó a 1.518 millones de dólares. En el número 8 se encuentra El Rey León, que es un remake del clásico de Disney y no fue muy bien recibida por la crítica, pero fue un éxito de taquilla impresionante. Recaudó 1.663 millones de dólares. En el número 7 está Jurassic World, Mundo Jurásico, el relanzamiento de la saga Jurassic Park, que fue un éxito descomunal, vendió entradas por un valor de 1.671 millones de dólares. En el número 6 se encuentra Spider-Man Sin Camino a Casa, que fue un éxito también impresionante. Pues batió muchísimos récords de taquilla, por ejemplo aquí en Estados Unidos tuvo el segundo mejor estreno de toda la historia y solo superada por Avengers Endgame, que recaudó 1.917 millones de dólares. En el 5 se encuentra Avengers Infinity War, que tras muchos años de espera, pues Infinity War fue la película en la que vimos al malvado Thanos en su máximo esplendor y recaudó, ya llegamos a los 2 billones, 2048.4 millones de dólares en la taquilla internacional. En el número 4 está Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que fue la cuarta película más taquillera de la historia y la más exitosa de la saga de Star Wars, que fue pues el inicio de una nueva trilogía y que recaudó 2.69 millones de dólares, o sea 2.069 millones. Y en el número 3 se encuentra Titanic, que fue el número 1 durante 12 años. ¡Qué impresionante! 12 años. Y hasta que fue superada por otra película del mismo director, James Cameron. Su recaudación fue de 2.201 millones de dólares. Y en el número 2 se encuentra Avengers Endgame, que pues el fin de una era que comenzó con la primera de Iron Man en el 2008. Endgame recaudó 2.794 millones de dólares en todo el mundo. Y pues llegando a convertirse en la película más exitosa de la historia en ese momento, aunque luego pues perdió ese lugar y lo perdió por el primer lugar. ¿Cuál película creen? ¿Cuál creen que está en primer lugar? Está Avatar, la 1, que es una película inigualable en su aspecto visual, que demostró pues lo que la tecnología 3D puede hacer si se utiliza bien. Y recaudó 2.922 millones de dólares en la taquilla mundial, casi los 3 billones. ¡Wow! La película fue dirigida por James Cameron, ocupó el primer puesto de este listado durante 10 años. Y recién en el 2019 hubo un filme que pudo vencerla, que fue Avengers Endgame, pero su reestreno en China en el 2021 pues logró sumar más millones y recuperar la primera posición. Recuerden que entonces el número 2 es Avengers Endgame con 2.797 millones de dólares y esta de Avatar el número 1 con 2.922 millones de dólares, que le volvió a ganar Avengers porque la volvieron a reabrir en China. Y también acá en Estados Unidos en este mes pasado también estuvo, lo pusieron ahí por unos días antes de que saliera la número 2 para la gente que no lo había visto. Y bueno, así se termina esta lista y esta lista de millonarios que pues hicieron muy buenas sus películas, ¿no? Y ya para la otra nota que les tenía, pues ya no nos alcanzó el tiempo, así que hasta mañana les hablaré sobre la roca Kumakibi, que tiene 11.000 años esta roca de equilibrio y de desafío pues a las leyes de la física. Pues muchos dicen, no, pues se puede caer, es una roca, imagínense

que nuestro organismo necesita para muchas funciones corporales esenciales, incluido el control del equilibrio eléctrico del corazón, metabolizar carbohidratos y desarrollar músculo. Y los niveles bajos de potasio pueden causar debilidad muscular e irregularidades en los latidos del corazón. Así que pues uno debe de incluir alimentos, ¿no?, que contengan este mineral para que lo incorporemos en nuestra dieta. Básicamente el potasio es necesario para producir proteínas, para descomponer y utilizar los carbohidratos, para desarrollar los músculos, para mantener un crecimiento normal del cuerpo y para controlar la actividad eléctrica del corazón. Además, también ayuda a regular el equilibrio del agua y el balance del ácido base en los tejidos y en la sangre. El Centro de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina recomienda el consumo diario de potasio según la edad, de 0 a 6 meses 0.4 gramos, de 7 a 12 meses 0.7 gramos, de 1 a 3 años 3 gramos, de 4 a 8 años 3.8 gramos, de 9 a 13 años 4.5 gramos, de 14 a 18 años 4.7 gramos, de 19 años en adelante 4.7 gramos y las mujeres que están produciendo leche materna necesitan cantidades mayores a 5.1 gramos. Tener mucho o tener poco potasio en el cuerpo puede causar problemas graves de salud. Por ejemplo, cuando hay bajo nivel de potasio, que se le denomina hipotasemia, puede provocar músculos débiles, ritmos anormales del corazón y un ligero aumento de la presión arterial. Y demasiado potasio en la sangre, llamado hiperpotasemia, puede causar ritmos cardíacos anormales y peligrosos. Y en cantidades normales, pues este mineral se asocia con otros beneficios. Reduce los niveles de presión arterial, aumenta la ingesta de potasio, te va a reducir el riesgo de hipertensión arterial en los adultos. Y esto se debe a que funciona como vasodilatador, favoreciendo el correcto flujo sanguíneo y ayudando a disminuir la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos. Te ayuda a reducir el riesgo de ACV. El potasio puede ser una vía natural para prevenir los accidentes cerebrovasculares o un stroke. Y estas afecciones ocurren cuando el flujo sanguíneo al cerebro se ve afectado, causando daño a las células cerebrales. Y se cree que el potasio alivia esta situación, ya que funciona como un vasodilatador natural. También te ayuda a eliminar el sodio, que es muy importante. Por eso siempre que les digo que tomen los jugos verdes es porque tiene un vaso de jugo, pues tiene todo lo necesario que necesita tu cuerpo de potasio y de magnesio y de zinc y de hierro y de calcio, tiene todo. Pero pues al momento de obtenerlo, si tú comes sal, si te gusta mucho la sal, pues tu cuerpo se va a encargar de eliminar ese sodio o el ácido úrico que está en el cuerpo. Y si no se elimina, pues se va inflamando el cuerpo y va pues causando ahí problemas, ¿no?, con algunos músculos o con algunos órganos. Y son pocas las personas que cumplen con el consumo diario recomendado de sodio. Los principales responsables de esta falla son los alimentos procesados, que esconden grandes cantidades de sodio en su composición. Cuando se le consume en exceso, aumenta el riesgo de la hipertensión arterial, que es la presión alta, y la enfermedad cardíaca. Sin embargo, pues el potasio estimula la eliminación natural del sodio a través de la orina. También te ayuda a fortalecer los huesos. Un alto consumo de frutas y vegetales ricos en potasio está asociado con menor riesgo de osteoporosis, y esto se debe a que el potasio favorece las condiciones en el organismo para mantener los niveles de calcio, favoreciendo el desarrollo y la salud de la masa ósea. Pues muchos alimentos contienen potasio, por ejemplo las carnes, ya sean las rojas o las blancas, el pescado como el salmón, el bacalao, platija, atún y sardinas, la leche, el yogurt, los frutos secos, productos de soya, brócoli, espinacas, arvejas, habas, tomates, papas o patatas, especialmente su cáscara, el camote, los champiñones, el aguacate y la calabaza de invierno son los que tienen bastante potasio. Y entre las frutas que contienen cantidades significativas se encuentra la naranja, el limón, el melón, el cantalupo, el pomelo, que es la toronja, las ciruelas, los plátanos o bananas, el kiwi, las ciruelas y los albaricoques. Y estos últimos, pues también llamados chabacanos o damascos, contienen más cantidad cuando están secos que cuando están frescos. De hecho, yo tengo de estos, ¿cómo le llaman? Chabacanos. Así secos y sirven de fuente de probiótico natural. Entonces, pues a pesar de que hay muchos beneficios, ya saben, ustedes tal vez dicen, ah, yo siento que estoy bajo en potasio, y tal vez te empiezas a tomar suplementos y te empiezas a tomar bastantes, ya saben que todo debe ser con moderación. De hecho, en el libro del poder del metabolismo sugiere que por cada 25 libras de tu peso, tú te deberías de tomar un suplemento o una pastillita de 99 miligramos, que es lo máximo que puedes encontrar. Y de hecho, hay muchos lugares aquí en Estados Unidos y farmacias que no las encuentras, el potasio, de venta libre, o sea, que tiene que ser prescrita por un médico. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo, ¿no?, de que te vayas a causar algo al corazón. Pero la verdad es que hay estudios científicos que comprueban que la mayoría de la gente estamos en carencia de potasio y de magnesio, o sea que lo necesitamos. Y por eso les digo que según el libro del poder del metabolismo del especialista Frank Suárez, que en paz descanse, él recomendaba que tomaras unas pastillitas, suplemento de potasio, una por cada 25 libras de tu peso. Y esas pastillas ellos también los venden a través de Natural Slim. No es que esté promocionándolos, pero yo, de ahí es donde yo también los compro. Y son hechos de cáscara de plátano, o sea que la fibra, de ahí es como son hechas, o sea que es totalmente natural por si ustedes se interesan, ¿ok? Es lo único que les voy a decir. Y nada más, pues ya saben, que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos ni sus tratamientos. Antes consúltenlo con su médico antes de que agreguen cualquier suplemento o cualquier alimento que tal vez pueda ser perjudicial, ¿no?, para su salud. Tal vez ya tengan alguna condición, alguna enfermedad, entonces consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Centro de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora pues nos vamos a ir directamente con el tema del día. El día de mañana te voy a hablar acerca de los Reyes Magos, que nosotros decimos los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y al parecer dicen que no eran ni reyes, ni que eran tres. Y pues esa verdadera historia mañana se las voy a platicar, ¿ok? Y bueno, ahora sí vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:48. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 27 y estamos en la lección número 2 de este año, ¿ok? Lección número 2, o sea que apenas ayer fue nuestra primera lección del año 2023. Pero realmente estamos en el capítulo 27 que nos habla sobre la curación del sueño. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, más allá de todo símbolo, de libro, de un curso, de milagros. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, como ya saben la dinámica, les voy a leer el primer párrafo del apartado 3, más allá de todo símbolo. El poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría, y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Una fuerza débil es algo que no tiene sentido, y si el poder se utiliza con el propósito de debilitar, se está utilizando para limitar. Por lo tanto, no puede sino ser limitado y débil, ya que ese es su propósito. Para ser lo que es, el poder no puede tener opuestos. Ninguna debilidad puede adentrarse en él sin convertirlo en algo que no es. Debilitar es limitar e imponer un opuesto que contradice el concepto que ataca, y ello añade al concepto algo que es ajeno a él, y lo hace ininteligible. ¿Quién podría entender conceptos tan contradictorios como un poder débil o un amor odioso? Dice, has decidido hacer de tu hermano el símbolo de un amor odioso, y viene entre paréntesis, perdón, entre comillas, de un poder débil, también entre comillas, pero sobre todo de una muerte viviente, también entre comillas. Y bueno, y así, él no significa nada para ti, pues representa algo que no tiene sentido. Representa un pensamiento que se compone de dos partes, en el que una de ellas anula la otra. Sin embargo, la mitad que fue anulada contradice de inmediato a la otra, de modo que ambas desaparecen. Y ahora él no representa nada. Los símbolos que no representan otra cosa que ideas inexistentes no pueden sino representar la vacuidad y la nada. Sin embargo, la vacuidad y la nada no pueden ser una interferencia. Lo que puede interferir en la conciencia de la realidad es la creencia de que hay algo en ellas. Y bueno, aquí les leí los dos párrafos. Este apartado no está tan extenso como el día de ayer. Y bueno, más allá de todo símbolo, pues sí, o sea, está muy, muy claro lo que les acabo de leer. O sea, cada vez que uno piensa que ama o que al mismo tiempo en su vida está el amor odioso, o sea, que puedes decir amo a tal persona pero a veces me enojo con esa persona, o decir amo a estas personas y a estas otras las odio. Entonces estos dos pues temas o estas dos emociones no pueden decir que están a la par. ¿Por qué? Porque si tú estás enojado, pues no puedes amar, y si tú estás amando, no te puedes enojar, no puedes odiar. Sin embargo, decimos, no, claro que sí. O sea, yo puedo amar a ciertas personas y también me puedo enojar bastante con otras. Pero eso solamente lo hace el ego y lo hace la locura. Nosotros no queremos aceptar que no estamos totalmente inmersos en el amor. ¿Por qué? Porque decimos, es que sí, amo al 99%, punto 9 del mundo, y ese punto 0.9 no lo amo. mientras exista ese 0.09% en tu vida, pues no va a ser completo. Es como si tienes un pastel completo y le quitas una rebanadita, aunque sea pequeñita, ya ese pastel ya no está completo, ¿verdad? Vas a decir, le falta ese cachito, le falta ese pedacito. Si le metes el dedo al pastel y le quitas un pedazo de pan, ¿vas a decir que está completo el pastel? No, vas a decir, está casi completo, pero le falta este cachito, este pedacito, ¿no? Entonces, así estamos nosotros pensando de que sí amamos a medio mundo, pero nos falta agregar ese otro medio mundo, ¿no? Vamos nosotros teniendo imágenes de la gente que está en nuestra vida y pensamos que no significa nada y decir, me doy permiso de enojarme con esa persona porque ni siquiera vive conmigo, porque ni siquiera es mi familia, porque ni siquiera es alguien que importa en mi vida, ¿no? Es muy común verlo en los lugares laborales. ¿Por qué? Porque dice, son personas que ni son mi familia, ni yo las traje aquí, y son mis compañeros o mis compañeras de trabajo, y si de repente hacen algo tú te vas a molestar y dices, con justa razón me enojo y me defiendo. Entonces, si hacemos eso, obviamente nos alejamos de esta unicidad, de esta complicidad, ¿no? Con la vida, de decir, yo amo a cada ser humano que está en mi vida, a cada ser viviente e inerte, y a todos los incluyo por igual. Pero no lo hacemos, dejamos un espacio ahí para ponernos tristes, para enojarnos, para molestarnos, para defendernos, para culpar a alguien, y lo dejamos ahí vacante, ¿no? Decir, este espacio está dedicado para el momento en que yo me dé permiso de enojarme o de entristecerme o de ponerme como quieras que me ponga, pero no en paz ni feliz, ¿no? Entonces, ese espacio obviamente lo queremos llenar con cosas que no son reales. Y mientras nos estemos dando permiso de llenar ese espacio con cosas irreales, jamás estaremos, despiertos ni estaremos viviendo la verdad, a través de la verdad. Vivir a través de la verdad es vivir a través del amor, es vivir a través del perdón, es vivir a través de la paz. ¿Recuerdan el apartado del día de ayer? ¿Sí lo recuerdan? Que más allá de todo símbolo es el de hoy, el temor a sanar. ¿Recuerdan que cuando nosotros no perdonamos, obviamente lo vemos reflejado en nuestra vida? O sea, no sanamos porque realmente hay alguien o algo que no hemos perdonado. Uno a veces hace cosas en la vida que dice, es que yo no quería hacer esto, pero lo haces, ¿no? O sabes o sientes culpa por lo que estás haciendo, por lo que estás diciendo, y te inventas una historia, ¿no? Para no sentirte pues mal, pero aún así sabes que algo pues no debiste haber hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de sentimientos son los que nuevamente nos alejan de la paz. Si tú vas a hacer algo, hazlo, pero no sientas la culpa, ¿no? De decir, ok, hoy dije esto, lo siento, o sea, no quise pues que sonara así o hacerte daño, bla, bla, bla, ¿no? Pero si lo dices y dices, ay, es que sí me pasé, o es que, ay, no lo debí de haber hecho así, o no debería estar ocultando estas cosas. Si tienes este tipo de pensamientos, obviamente va a haber detrás de ello la culpabilidad. Y pues te vas a aplaudir esa culpabilidad y vas a decir, no, pues sí, soy culpable de esto u otro, ¿no? Y no, o sea, eso nos debilita, o sea, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros nos estamos diciendo, con lo que nosotros estamos pensando. A veces es muy fácil decir, es que estos pensamientos vienen aquí, yo no sé controlarlos. Para eso estamos aquí, para eso estamos en este curso, ¿verdad? En encuentros existenciales, ¿para qué? Para hacernos responsable de lo que estamos pensando, para decir, ok, no me gusta este pensamiento, pero yo lo creé. No vino de la nada. si tú hablaras alemán, tal vez todos tus pensamientos estarían en alemán, pero hablas otro idioma, supongamos que hablas el español, y si alguien te ofende o te dice cosas muy bellas en otro idioma que tú desconoces, llámese alemán, llámese chino, llámese japonés, entonces no vas a entender, no lo vas a guardar, no lo vas a procesar en tu memoria, no lo vas a traer como un recuerdo cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿somos conscientes de eso? Entonces podemos ser conscientes de que los pensamientos que vienen de coraje, de ira, de tristeza, son de nosotros, porque nosotros los conservamos, porque nosotros los guardamos, porque tú le diste un significado. ¿Somos conscientes de ello? Esperemos que sí, porque es la única manera en cómo nos vamos a ser responsables de lo que nosotros nos estamos diciendo. Es muy fácil lavarnos las manos y decir, no, es que yo no sé, o sea, tú me hiciste, tú me dijiste, y entonces por eso yo estoy así. Muy fácil, o sea, andar echando culpas a alguien más para no hacernos responsables de lo que nosotros estamos interpretando y lo que nosotros nos estamos diciendo. ¿Te imaginas qué padre sería tu vida, mi vida, si no tuvieras a nadie que perdonar porque todo está perdonado? Que alguien te dijera, oye, perdóname por lo que te dije, por lo que te hice, o por lo que no dije, o por lo que no te hice, o por lo que sea. Y tú dijeras, perdón, no necesito perdonarte de nada. O sea, tú estás bien. O sea, no hay ningún problema, tú no hiciste nada. Es una persona obviamente muy despierta y tal vez otros dirían muy iluminada. ¿Por qué? Porque dices, es que yo soy responsable de mis pensamientos. Y si en mis pensamientos yo no tengo a nadie que perdonar, entonces es porque estoy en paz con la vida. Estoy en paz con mi vida y estoy en paz en este momento. Entonces, ¿qué imagen tienes de cada uno de tus hermanos? Imagínate que te vas al área familiar y viene ahí, pues, si estás casado, casada, si tienes hijos, o sea, ¿en qué papel los pones a cada uno? ¿En qué nivel los tienes? Vete al trabajo, ¿en qué nivel tienes a los de tu trabajo? Vete a tus vecinos, ¿en qué nivel los tienes? Vete a tus compañeros de trabajo, ya dije, ¿verdad? A la gente que te encuentras y que no son tu familia ni son tus compañeros de trabajo. Tal vez los tienes categorizados y decir, estos están en primer lugar, están en segundo, en tercero, bla, bla, bla, bla, bla. Imagínate que no hubiera ningún lugar y todos están en el mismo lugar. Qué bonito, ¿verdad? Sería que así fuese. Y lo más padre es que puede ser ahorita cuando tú te das cuenta de que puedes hacerlo, de que puedes dar amor a todos por igual, que puedes darte cuenta que, como nos dice el libro, de que el perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido, y nada que los ojos jamás hayan visto o los oídos escuchados queda ahí para ser percibido. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde se viene la verdad. Esa opción que tú temes perder, nunca la tuviste. ¿Cuántas veces uno teme por la salud, ya no la tengo, o tengo miedo a perderla? Por el trabajo, ya no lo tengo, o lo puedo perder. Por mi dinero, por mis ahorros, por mi casa, por mi estatus, por mi pareja, por mis hijos, o sea, seamos personas responsables de las cosas que hacemos y las cosas que decimos. ¿Para qué? Para que no podamos después estarnos lamentando y pensando que otros son los culpables de nuestras desgracias, porque no es así. Hay que darle la bienvenida al poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones, como nos dice el libro Un Curso de Milagros. Él prefiere, dice, simplemente ser, y por lo tanto, simplemente es. Entonces, ese ser que simplemente es, está ahí contigo. Tu ser está completo. Les dije ayer, Después de terminar pues este segmento, que recibí un mensaje de un amigo y que me ha mandado una película en YouTube para que la viera, leí los comentarios, o prácticamente los comentarios hablaban del perdón. La gente estaba diciendo que pues era una película muy bonita, que les había ayudado a perdonar. Y les dije, la voy a ver, la vi el día de ayer, ya la había visto, no la recordaba, pues estaba en español y la había visto en inglés hace años. Pero se llama La Cabaña, la pueden buscar ahí en YouTube. Y pues sí, prácticamente habla de una familia que la niña se va en un día de camping y desaparece, ¿no? Entonces, obviamente, el padre, la familia, pues imagínense cómo se encuentran después de que desaparece la niña y le dicen que había un hombre que estaba, pues, raptando a niñas y las estaba desapareciendo. Entonces ahí habla de Dios, pero realmente no dice que es Dios, habla de tu padre y lo enfatizan, soy tu padre, y podía ser cualquier tipo de persona. Tal vez para algunos que somos católicos tenemos una imagen de quién es Dios, quién es tu padre, ¿no? Y tal vez le ponemos barba, cabello largo. Pero pues aquí te hace ver exactamente pues lo opuesto, ¿no? De decir si es tu padre y está y se puede reflejar de cualquier forma. Y te puede, eso sí, te puede dar el amor que realmente tú esperas recibir. ¿Por qué? Porque él es tu padre, ¿no? Entonces te habla del perdón y te habla a través del personaje pues aprendes a perdonar. Entonces habrá para personas que les llegue mucho, habrá otras que dicen, pues, se está bonita, ¿no? Pero el caso es que ahí está. Ahí está esa opción para que ustedes la vean también. Está en YouTube, se llama La Cabaña, ¿no? Entonces, es una manera de cómo también podemos abrirnos un poquito más en este inicio de año a practicar el perdón. Probablemente este viernes o probablemente este sábado tendremos la charla virtual, y será pública, y yo les estaré hablando. Yo creo que vamos a hablar exactamente de esto, del perdón, ¿ok? ¿Por qué? Porque como es un año nuevo que se inicia, mucha gente pues puede empezar, ¿no?, a ponerlo en práctica. Habrá personas que les va a costar mucho, habrá personas que van a decir no, no lo voy a hacer, no voy a perdonar a cierta persona, y está bien. Solamente desen la oportunidad de escuchar o de por lo menos de decir, ok, pues probablemente sí se pueda perdonar. Tal vez dices tú, no es para mí, no en este momento, pero tal vez será en otro instante, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado, ya que me salí de él. Y nos vamos a ir al repaso del día de hoy, a la lección 208, que es el repaso de la 188. Y recuerden que para cada ejercicio, la idea principal es, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y de aquí nos dice que la paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo. Y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con esta bella lección, recuerden que la vamos a poner en práctica cada hora. La paz de Dios refulge en mí ahora. Vamos a permanecer tranquilos, muy quedos, dejando que la tierra se aquiete. No importa si ahorita estás muy molesto, o muy triste, muy enojado. Siente cómo la tierra se detiene para ti. El mullicio, ¿no? Todo ese ruido de la tierra. Y en esa quietud vas a hallar la paz de Dios que está dentro de tu corazón,